Yo quiero invitarles a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en su capítulo primero, y vamos a estar allí leyendo un verso de la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a leerlo otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y diga conmigo, y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos dices que ella es luz y es vida. Por eso te pedimos en este momento que tú nos ilumines por tu palabra y por la dirección de tu Espíritu Santo. Y que a través de ella tú nos vivifiques, Señor. Y nos enseñes en esta mañana cuál es tu buena voluntad para con cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor. Habla a nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado. Y en este tiempo, en el nombre del Señor, quiero hablar en el tema Testigos de Jesucristo. En esta semana yo iba pasando por un lugar y vi un letrero que precisamente hablaba de eso. Hablaba acerca de lo que es un testigo de Cristo. Y cuando vi esto, inmediatamente llegó a mi pensamiento ese verso 8 del libro de Hechos. Un verso, hermanos, extraordinario. Porque si vemos el contexto en el cual Jesús les está hablando a sus discípulos, esta palabra que hemos leído en esta mañana tiene una gran significación. Significación que tuvo para ellos, la tiene hoy también para nosotros. Jesús había muerto, había sido crucificado, había sido puesto en escarnio ante la multitud que se congregaba en Jerusalén. No solamente ante los judíos, sino ante todas las naciones que estaban congregadas en Jerusalén en los momentos en que Cristo fue crucificado. Porque en Jerusalén no solo habían judíos, sino que la palabra nos enseña que habían habitantes de más de 20 regiones, de más de 20 países, de más de 20 lugares, habían personas congregadas allí. Y Cristo había sido expuesto públicamente y había sido azotado, golpeado, vejado, había sido flagelado con látigos, había sido golpeado y había sido clavado y levantado en una cruz. Y dice la palabra del Señor que al tercer día la tumba no le pudo resistir, la muerte no le pudo atar. Y de ahí la declaración de victoria que da el apóstol Pablo cuando dice: sorbida es la muerte en victoria. Porque no pudo retener a Cristo, el cual lleno de gloria, de poder y de autoridad, resucitó. Y dice la palabra que ese mismo Jesús se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Estuvo con ellos. Estuvo con los apóstoles. Estuvo con los discípulos que iban camino a Emaús. Estuvo con las Marías. Es decir, Jesús estuvo durante todo ese tiempo dando testimonio, dando la certeza, dando la seguridad de que Él no estaba en la tumba fría, sino que Él había resucitado con poder y gloria. Y llegado este momento, Jesús va caminando con sus discípulos y van camino al monte del Olivar. Y es allí donde el Señor a sus discípulos le da las últimas instrucciones antes de su partida. Y les dice: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces ustedes serán mis testigos. ¿Qué es un testigo? Me motivé a buscarlo en el diccionario y dice que un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción. Pero también dice que es una persona que sabe alguna cosa y declara dando testimonio de ello. Es decir, asegurando aquello que vio o escuchó. Y en las características de un testigo, de acuerdo a esta definición, nosotros vamos a encontrar que un testigo es alguien que ha presenciado un hecho. En otras palabras, que cuando sucedió, lo que sucedió estaba allí. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a los apóstoles, le dice: ustedes serán mis testigos. Es decir, ustedes van a testificar, ustedes van a decir, ustedes van a hablar de esto que ustedes están viendo, de esto que ustedes han visto. Ahora, yo le pregunto en esta mañana a la iglesia, ¿qué ha visto la iglesia de parte del Señor? ¿Hay alguien que alaba al Señor? ¿Qué ha visto la iglesia del Señor? Porque el testigo es alguien que ha visto o que ha presenciado un hecho o un acontecimiento. ¿Qué ha visto conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que enseña Jesús? ¿Qué ha presenciado la iglesia? ¿Qué la iglesia ha visto? Pero conforme a esta definición también, nos dice que un testigo es alguien que declara lo que ha visto y lo que ha oído. Por eso, en el capítulo 22, en el verso 15 del libro de los Hechos, nosotros encontramos esta palabra que nos dice: porque serás testigo suyo, es decir, de Cristo, a todos los hombres de lo que ha visto y de lo que has oído. El testigo es una persona que tiene conocimiento de algo. Entonces el testigo vio, el testigo oyó, el testigo presenció. Y esta mañana en la escuela bíblica yo me gozaba en el Señor cuando Antonio hablaba acerca del ejemplo. Porque seguir un ejemplo es también sinónimo de atestiguar. Cuando yo sigo un buen ejemplo, yo estoy siendo testigo de que ese ejemplo que se me ha dado o es bueno o es malo. Cuando hablamos de testigo, estamos diciendo, y aquí tenemos al pastor que es abogado, que el testimonio de él se convierte en una evidencia de que el hecho que está diciendo o que está narrando es una realidad. Por eso es que usted ve que cuando están enjuiciando a alguien, ¿qué hacen cuando están enjuiciando a alguien? Buscan testigos. ¿Usted lo vio? Sí. Y el hecho que ese testigo diga que sí que lo vio, significa que aunque yo no estaba ahí y aunque yo no lo vi, como el testigo dijo que sí que sucedió, ese hecho se vuelve verdad. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo qué es lo que yo estoy tratando de decir. Puede que alguien, que algo haya sucedido, pero si nadie lo vio, fue como si no sucediera. ¿Se está entendiendo? Cuando el testigo dice, sí, fue él, yo lo vi, aunque el juez no estaba allí presente, aunque los abogados no estaban allí presentes, por cuanto el testigo dijo que sí que lo vio, ese hecho se convierte en cierto. Pero también hay otra cosa, Anti. También dice la palabra que hay falsos testigos. Los falsos testigos son todo lo contrario a lo que hemos dicho. No ha visto, no ha oído, no ha experimentado. Por lo tanto, no puede hablar, no puede testificar, porque si lo hace de algo que ni ha escuchado, que ni ha visto, ni ha presenciado, entonces su testimonio es falso. Pero también el testigo falso es aquel que aún habiendo presenciado el hecho, guarda silencio, se queda callado. Alábalo. El falso testigo también puede ser acusado. ¿Usted sabía eso? Que el falso testigo puede ser acusado. Y el testigo que vio y no habló también puede ser acusado. Porque habiendo visto el hecho, no lo testificó. Hay algo interesante en la palabra de Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor iba a salir de la casa y llamó a sus tres siervos. ¿Te acuerdas, Rafaelina? Y llamó a sus tres siervos. Y dice la palabra que según su capacidad, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1 talento. Y dice la palabra que este hombre se fue lejos y que pasado un tiempo volvió. Y entonces llamó a cuenta a sus siervos. Que cuando lo llamó a cuenta, al que le dio 5 le dijo, dime, ¿qué hiciste? Le dijo, ah, señor, no, tú me diste 5 talentos. Yo negocié y gané 5 más. Toma tus 5 talentos y toma tu ganancia. Dice, ah, buen siervo, prudente y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Así llamó al que le dio 2 y le dijo lo mismo. Le dijo, señor, mira, me diste 2. Y en lo que tú no estabas, negocié, gané 2 más y toma lo tuyo. Y le dijo lo mismo. Pero llamó al tercero y le dijo, dime, ¿qué hiciste? Ay, señor, tú me diste 1 talento, pero yo sabía que tú eras un hombre duro y cruel. Que recoges donde no regaste y que siegas donde no sembraste. Entonces tuve miedo. Y lo escondí. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué él fue acusado? Y le dijo, quítenle el talento, sáquelo y echo fuera. ¿Por qué fue acusado? Porque él era testigo de esa realidad, pero no hizo nada. Si tú sabías que yo era un amo cruel, que recojo donde no regué y que cosecho donde no sembré, con más razón debiste de haber hecho algo. Con más razón debiste de haberte movido. con más razón debiste de haber dicho, con más razón debiste de haber hablado. Si nosotros sabemos lo que le espera a los que son fieles en el Señor, con más razón debemos nosotros preocuparnos por buscar la gracia, el favor y estar conteste a lo que el Señor nos está pidiendo, porque nosotros también sabemos lo que le sucede a los que no obedecen al Señor. Y si sabiendo estas cosas no hacemos nada, entonces nos hacemos reo de condenación. ¿Hay alguien que entienda lo que se está diciendo? Es por esta razón que nosotros podemos preguntar en esta mañana, ¿qué ha hecho Dios en tu vida que merezca ser declarado? ¿Qué ha hecho Dios? Y yo me pregunto, ¿hay alguien aquí que pueda decir que Dios ha obrado en su vida? ¿Hay alguien aquí que en esta mañana pueda levantar su mano y pueda decir, Dios ha obrado en mi vida? ¿Hay alguien? No, yo no estoy diciendo que diga amén. Yo estoy diciendo, si hay alguien que levante su mano y diga en voz alta, Dios ha obrado en mi vida, Dios ha obrado en mi favor, Dios me ha bendecido, Dios me ha cuidado. Yo estoy diciendo en esta mañana, si aquí hay alguien que pueda declarar con su voz que Dios ha sido bueno. Te voy a decir algo. Satanás, Jehová lo reprenda, usa nuestro silencio en contra nuestra y en contra del reino de Dios. ¿Alguien escuchó eso? El testigo necesariamente tiene que recurrir a la palabra para expresar lo que ha visto y lo que ha oído. Por esa razón es que Satanás usa nuestro silencio. Satanás usa nuestro silencio. Alabado sea Dios. No podemos estar en silencio. Tenemos que declarar, tenemos que decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Puede usted en este momento, de esa misma manera, pensar en algo que Dios haya hecho en usted? Piénselo, piense en algo que Dios haya hecho en usted, algo que Dios le dio, algo que usted sabe que no pudo llegar a su vida porque un hombre lo hiciese. Algo que usted sabe que no es fruto de la casualidad, que no es fruto de la chepa, que no es fruto de la suerte, sino que usted sabe con seguridad que solo por la mano de Dios pudo ocurrir. ¿Hay alguien que pueda en esta hora decirle al Señor con su voz, gracias porque hiciste esto o aquello en mi vida? ¿Puede alguien decirlo? No, no es amén, es que si alguien puede decir, Dios, tú me diste mi casa y fuiste tú. Dios, tú me diste mi esposa y yo sé que fuiste tú. Señor, tú me diste mi esposo, tú me diste mi trabajo, tú me diste mi negocio. Hecho concreto. El testigo habla de hechos concretos. El testigo habla de realidades. El testigo habla de verdades, de las cosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Puedes tú levantar tu mano y decir gracias, Señor? Porque yo sé que solo tú me pudiste salvar. Solo tú me pudiste sanar, solo tú me pudiste restaurar, solo tú me pudiste levantar y traerme a tu presencia. Yo no estoy diciéndole que diga amén. Oiga, lo que yo estoy diciendo es que usted diga lo que Dios ha hecho en su vida. Basta ya del silencio. Alabado sea Dios. Basta de silencio, dígale, al que está al lado suyo. Basta de silencio. Es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. No podemos dejar de decir, dice la palabra. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Basta de silencio. Ahora, ¿cómo nos volvemos un testigo de Cristo? ¿Cuánto quiere ser testigo de Cristo en esta mañana? ¿Cómo nos volvemos, Romita, testigo de Cristo? Interesante. El Señor le dio la clave a los discípulos. Oiga, oiga qué le dijo el Señor. El Señor le dijo: ustedes podrán ser mis discípulos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es posible. Oiga esto. No es posible testificar de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Es como el que agarra un auto, un vehículo, un carro que funciona con gasolina, entonces le echa agua. ¿Usted cree que llegará lejos? ¿Llegará lejos? Agarra su vehículo que viene para gasolina y le llenó el tanque hasta arribita, hasta que la agujita dijo que me pasé allá arriba y lo llenó, pero de agua. ¿Llega lejos ese? No, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que necesita? ¿Qué necesita el carro? ¿Y qué necesita el creyente? ¿Qué es lo que necesita el Espíritu Santo? ¿Qué le necesita el creyente? ¿Qué es lo que necesita el creyente? Póngase de pie y levante la mano. ¿Qué es lo que necesita el creyente? ¿Qué es lo que usted necesita en esta mañana? ¿Qué es lo que usted necesita? No le eche más agua al tanque. No le eche más agua al tanque. Échale del Espíritu Santo en adoración, en oración, en palabra, en búsqueda, congregándose. No le eche agua al tanque. Échale del Espíritu de Dios. Eso necesita nuestro tanque espiritual. Dile a que te queda al lado, échale del Espíritu. Llénalo con el Espíritu Santo. Y la bomba del Señor es lo más chulo que hay del mundo. Porque en esa bomba el Espíritu no sube de precio, sigue igual. El Espíritu cuesta 0 pesos con 0 centavos. La palabra dice que el que esté necesitado del Espíritu, que se lo pida a Dios. Y el Señor lo dará en abundancia y sin reproche. Así es que si en esta mañana tú te vas con el tanque vacío, si en esta mañana te vas con el tanque medio lleno, si en esta mañana tú te vas con un 10% del tanque, es porque tú quieres, porque el Señor está aquí para darte llenura y dártela en abundancia. ¿Cuánto alaban su nombre? El creyente tiene que saber que cuando testifica de Cristo, es el Espíritu Santo que habla por medio de ti. Y es cuando el Espíritu Santo habla por medio de ti que tu testimonio se convierte en verdadero. Es por eso que cuando Jesús estaba en un momento hablando con sus discípulos, le dijo: es que lo que yo le estoy diciendo no viene de mí, ¿eh? Lo que yo les estoy diciendo a ustedes, no me lo estoy yo inventando. Lo que yo he oído y lo que yo he visto del Padre, eso se lo digo a ustedes. ¿Alaba alguien al Señor? Por lo tanto, el creyente tiene que procurar que su testimonio no sea vacío. Tiene que procurar que su testimonio esté lleno del poder, de la unción y de la gloria del Espíritu Santo. Y para que eso suceda, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, Ronalda, hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. Se hace necesario buscar la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando testificamos de Cristo, no estamos hablando de nosotros mismos, sino que estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. de aquel que en esta mañana, cuando leyeron ahí en Apocalipsis, de aquel que dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y dice la palabra, oiga bien, hermano, que se arrodillarán ante Él para declarar su señorío. Lo que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Todas las criaturas celestiales, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se pondrán sobre sus rodillas y adorarán. Pero también dice la palabra, todos los que están en la tierra, y estamos en la tierra, los que estamos en la olla del Caimito, en la clínica del alma, y la olla del Caimito también se inclinará delante del Señor y dirá que Él es el Señor. Pero también dice la palabra, los que están debajo de la tierra, los muertos que están debajo de la tierra, resucitarán para reconocer el señorío de Jesucristo. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra tendrá que reconocer el señorío de Cristo. Por lo tanto, cuando usted testifica, usted no está diciendo cualquier cosa. Cuando usted testifica, usted no está hablando de que no, porque Quirinito, no, porque el azúcar, no, porque subió el arroz, no, porque subió la gasolina. Esas son cosas triviales y eso se va a quedar aquí. Eso no tiene importancia, pero hay algo que permanece para vida eterna y eso se llama Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, a quien sea la gloria, a Él sea la honra, a Cristo nuestro Señor. Usted no está hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de chimecito de patio, estamos hablando de que hay un poder y que hay una gloria de Dios que se manifiesta en nuestra vida cuando hablamos de Cristo. Dígale al que le queda al lado, se acabó el tiempo de estar callado, hay que hablar. El testigo de Cristo es aquel que aprovecha toda oportunidad para hablar de Dios. Parece ser que durante esta semana yo estuve pensando tanto en esto que anoche soñé que estaba en un lugar. No, me parecía como una sala de espera porque habían como muchas sillas así alrededor. Y yo estaba sentado en un grupo de gente. Y al estar allí, yo comencé a hablarle a la gente acerca de Cristo. Una persona que estaba allí me dijo, mire, aquí no se puede hablar de eso, me dijo. Y yo le digo, ¿de qué? De religión. Digo, pues yo no estoy hablando de religión. Yo no estoy hablando de iglesia. Yo estoy hablando de Jesucristo como Señor y Salvador. Y en eso me desperté cuando hablaba con el Señor acerca de eso. Y me puse a pensar. Y yo lo escribí aquí. Debe ver, yo lo escribí aquí. Lo que me vino a la mente cuando me desperté, lo escribí aquí. La gente está ávida de oír de Cristo. La gente necesita oír de Cristo. Pero Satanás nos bombardea tanto y tan frecuentemente. No hable de eso, porque tú te pones a hablar de Cristo y eso es de fanático. El evangelio se lleva en el corazón. Tú no tienes que andar diciendo lo que tú eres, porque si tú dices lo que tú eres, entonces tú estás presumiendo. ¿Hay alguien que haya escuchado algo así parecido? Tú no tienes que estar hablando. El creyente, el que es creyente, no tiene que decir que es creyente. Mentira del diablo. Señor lo reprenda. ¿Quién dijo que el creyente no tiene que decir que es creyente? ¿Qué va a decir? ¿Qué ladrón? Ajá. Ajá. Pero no es lo que usted crea. Es que usted no tiene que creer nada. Usted no tiene que creer esa gran cosa. Es que hay un Dios que está en los cielos, creador del cielo y de la tierra, que que no es usted que está diciendo que usted es la gran cosa. Es Él que dice que tú eres mi hija. Es Él que dice que tú eres una princesa. Es Él que dice que tú eres el linaje escogido. Es Él que dice que tú eres real sacerdocio. Es Él que dice que tú eres su pueblo. Tú no te estás dando importancia. La importancia te la está dando el Señor. ¿Hay alguien que entienda eso? No, porque si tú dices, yo soy cristiano, yo soy creyente, tú te das de alabancioso. ¿Qué de alabancioso? Yo lo que estoy diciendo en medio de la oscuridad que yo soy luz. ¿Alaba a alguien al Señor? Entonces, después que yo digo eso, tengo que respaldarlo con mis acciones, hermano. No deje las acciones guardadas en la casa. No dígalo, pero vaya también con las acciones. ¿Hay alguien que alabe al Señor? El mundo está necesitado. El mundo está ávido de escuchar a Cristo. Pero oiga cómo es que el mundo quiere escuchar a Cristo. ¿Usted quiere que le diga cómo es que quiere escuchar a Cristo? Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Ya estoy terminando. Palabra peligrosa, pero estoy terminando. ¿Quién me da 5 minutos? ¿Hay alguien que levante la mano y me dé 5 minutos? Amén. 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos más. Gracias, hermano. Alguien que vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Vaya conmigo ahí para que usted escuche cómo es la cosa. Oiga cómo es el asunto. Ya estamos ahí en el capítulo 4. Yo creo que usted esté conmigo en el 4 ahí. Y después que llegó al 4, vaya al verso 29. Y oiga lo que dice el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este asunto se mueve, hermano, cuando nosotros nos envalentamos en el Señor. Y entonces nosotros decimos la palabra. El problema viene cuando nosotros queremos decir nuestra palabra. Pero cuando decimos la palabra del Señor, ¿sabe qué hace Dios? Entonces Dios nos respalda. ¿Con qué? Con señales, con prodigios del cielo hecho por el Espíritu Santo. El mundo está necesitado de una palabra. De una palabra buena, de una palabra sazonada, de una palabra con poder. De una palabra, de un testigo fiel de Jesucristo que diga lo que Él ha hecho en su vida. Por esa razón, cuando el Señor mandó a sus discípulos y le habló del ejemplo que le había dado, que hablábamos esta mañana, ¿recuerdan? El Señor, al despedirse de ellos en Mateo capítulo 28, verso 20, Él le dijo, vayan y enséñenle todas las cosas que yo qué, que yo os he enseñado. El Señor no quiere que tú hables de lo que le pasó a Juan y de lo que le pasó a Juana. El Señor quiere que tú hables de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿De qué vas a testificar? No, no, porque a fulana, a fulanita, Dios la resucitó. No, no, no, no. Dios no quiere que tú hables de fulanita, ni de fulanito, ni de sutano, ni de mengano. Dios quiere que hables de ti, que tú digas lo que Dios ha hecho, que tú digas, Él me resucitó, que tú digas, Él me levantó, que tú digas, Él me sanó, que tú digas, yo estaba perdido en el mundo, en mis delitos y mis pecados, pero Él hizo como con el salmista David, me sacaste del hoyo cenagoso, del pango de la desesperación, me limpiaste, me pusiste ropa de príncipe y me colocaste en la roca que es más alta que yo. ¿En quién Cristo ha hecho eso? En mí lo ha hecho. Debemos ser testigo de lo que Él ha hecho a nosotros, de lo que Él ha hecho a cada uno de nosotros, porque a través de ello el nombre de Cristo será glorificado. El apóstol Pablo, y ya con esto termino, su carta de presentación ante todo el mundo era lo que Cristo había hecho con él. Entonces él testificaba y decía, yo en otro tiempo perseguía a la iglesia, yo agarraba a los creyentes y lo echaba en la cárcel, yo lo entregaba para que lo apedrearan, yo hacía todo eso, pero el Señor hizo una obra en mí. Y el Señor me cambió, Y el Señor me restauró. Y el Señor me llamó para que yo sea su testigo delante de las naciones. No hay mayor testimonio como testigo de Jesucristo que nosotros decir, que nosotros testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que en esta mañana Dios permita que usted y yo podamos ser verdaderos testigos de Jesucristo. Que Dios se glorifique a través de nuestra vida, de lo que decimos y de lo que hacemos. Porque como dice la palabra, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor, dando gloria a Dios el Padre en su nombre. Te invito a estar de pie en esta mañana. Santo es el Señor. Dios desea que tú seas su testigo. Pero para hacerlo, el primer paso y el más fundamental es estar lleno de la presencia del Espíritu Santo.